Hola, son malos días para nosotros, ya van 15 días de la desaparición de Santiago. La gente en el campo hoy día está haciendo, llegó Tranto con policías, realmente la situación no se puede creer, todo lo que está haciendo este gobierno, estamos desesperados ante la desaparición de un compañero. Todos los indicios de irregularidades de parte de la ministra de Seguridad, quien escuchamos hoy a la mañana hacer declaraciones nefastas, lavándose las manos ante la situación, realmente una incompetencia total de parte del Ministerio de Seguridad. Acá estamos en pie de lucha, no vamos a dar ni un paso atrás, somos amigos de Santiago, lo queremos con el alma, con el corazón, así como él con su presencia siempre dejó huella en nosotros. Es una persona de luz, de verdad, cosa que es difícil de encontrar en la sociedad actual, sumida bajo el capitalismo, bajo una falsa democracia. Estamos realmente en camino de reconstruir una sociedad mejor, y sacar a la luz todas estas cosas que el gobierno y todos los gobiernos están ejerciendo. Esto está todo articulado en Latinoamérica, en Nicaragua están sucediendo un montón de cosas también en el día de hoy, en México vienen pasando, en Venezuela. No nos parece, a mí personalmente no me parece que esto sea un episodio aislado ante los pueblos originarios, es una articulación capitalista. Y acá estamos poniéndole el cuerpo a la situación, con altura, con respeto, tomando nuestros derechos. No tenemos miedo, no nos tienen por qué tener miedo, no somos terroristas, defendemos la tierra como madre, como hábitat que debemos respetar. Considero que los pueblos originarios exigen libertad, exigimos ya la destitución del cargo de Patricia Bullrich. El apartamento de Guido Otranto de la causa, es increíble que este señor siga, si se lo puede llamar señor, con el respeto de su madre, que siga bajo ahí mandando policías a la comunidad, metiéndose en la casa de Santiago, rompiendo la puerta, no dándole explicaciones a la familia. Bueno, ni hablar los tres destacamentos de gendarmería del Bolsón, Bariloche y Esquel, que trabajaron en conjunto con sus representantes. La lista es larga de irregularidades, Bachelet y Macri autorizando toda esta represión, ellos trabajando como empleados de Benetton, que realmente, bueno, Benetton como un corporativista empresario italiano, no sabemos bien a quién está encubriendo y qué es lo que él representa, él, Lewis y todas las empresas multinacionales que tienen intereses desde años inmemoriales en este territorio. Así que bueno, la lucha es antigua, seguimos en pie. En el año 2017, un caído no es perdida, o sea, seguimos adelante. Esto se multiplica y cada rebelde que caiga nos vamos a multiplicar millones. Recién decías que son amigos de Santiago, contanos, ¿él ha estado aquí por Viedma o por la comarca? Sí, Santiago es una persona de luz que llegó para un evento de un arte y sabotaje, que es un encuentro de tatuadores, para juntar fondos para los presos políticos. El arte y sabotaje se viene haciendo por muchos lados, es un encuentro de tatuadores donde te podés tatuar un tatuaje de calidad, con conciencia, a muy buen precio, y bueno, y también se hacen muestras de distintas sabidurías que nosotros portamos, como por ejemplo medicina natural, autosuficiencia, desde sembrar el alimento a ser feliz, a tratar sus problemas psicológicos o enfrentar este sistema y poder salir depurados y fortalecidos con la madre tierra, por ejemplo, cómo hacerse una casa desde los cimientos hasta el techo, cómo calefaccionarse, una propuesta alimentaria, cómo disecar alimentos para tenerlos en distintas épocas del año, acá que tenemos 4 estaciones. Bueno, todo ese tipo de capacitación en los artes y sabotajes. Santiago es vegetariano, adora los alimentos, los respeta mucho, los colores, la degustación del alimento, el trazado de sus líneas, siempre ante las desgracias imponiendo su buen humor, sacándonos a todos una sonrisa. Vino acá cuando se hicieron 4 años del asesinato de Atahualpa Martínez Vinaya, solidarizado total con esa causa, visitó varios centros ocupados, que bueno, también hay muchos espacios en este país y en muchos países del mundo. Sin ir más lejos, acá nos rodean un montón de casas antiguas que están desocupadas y, por ejemplo, en esta ciudad tenemos un centro municipal de cultura que deja mucho que desear para con las problemáticas que vivimos socialmente. Entonces los centros culturales independientes realmente aportan, por ejemplo, a los chicos salir de la droga, a hacerse sus propios zapatos, su abrigo, autosustentarse. Todo eso son temáticas que la cultura también puede abordar y debemos abordar como vecinos de acá de la comarca. Muchos borrachines de acá de la ciudad han muerto de frío acá en Plaza San Martín, Plaza Alsina, por aquí a la vuelta. Tenemos muchas problemáticas bajo este sistema capitalista devorador. Santiago promueve la cultura como sabiduría de parte de la naturaleza para poder enfrentarnos a este sistema que deja a muchos de lado, y mientras que casi todos los gobernantes y empleados públicos están preocupados por pagar sus impuestos y cambiar el modelo de auto, sumidos en una individualidad. Ahora la democracia es diferente, la gente elige Tinelli, la gente elige el show, la gente es amarillista, necesitamos una sociedad más justa, más sensible, un poco con los ojos más abiertos, y de esto se trata la lucha que Santiago carga y que cargamos muchos simpatizantes del anarquismo y de habitantes de la tierra, hermanos de nuestros hermanos mayores que son los pueblos ancestrales, consultándole a ellos ¿qué hago si el nene está con gripe? Porque acá te quieren dar cualquier cosa, ponerle una vacuna a un niño, te exigen qué nombre le tenés que poner, cómo lo tenés que vestir, de qué color. Socialmente hay mucho sesgo. Bueno, hablamos de una libertad, de un reformulamiento de ciertos temas, de ciertas conceptos como qué es el Estado, qué es la familia, qué es el valor. Está bueno que esté pasando esto realmente y que la gente se pregunte sinceramente, de la mano de la naturaleza, hacia dónde estamos yendo como sociedad. Hoy por la tarde hay una nueva convocatoria. Contanos, la idea es hacer una marcha. Sí, en este momento estamos esperando que vamos a hacer una exposición de fotografías que muestran cómo vive el pueblo mapuche en el campo. Uh-huh. Con el hostigamiento constante de parte de la policía y del Estado, y a las 4:30, 5 de la tarde vamos a estar saliendo como de costumbre a marchar con antorchas por Viedma, sin violencia, como lo venimos haciendo, más allá de que quieren que nos pongamos violentos, porque realmente lo que el Estado está diciendo genera violencia en nuestros corazones. Y de la ayuda entre los compañeros, el apoyo que estamos teniendo de derechos humanos, redoblamos la apuesta de la paz, de estar en contacto con la palabra, educadamente. El pueblo mapuche está abierto, por lo que dijeron, están abiertos a la consulta de la gente, del Estado. Así que bueno, estamos esperando que la gente se acerque. Yo no pertenezco a la comunidad mapuche, pero me siento mapuche, soy habitante de la tierra, recorrí todo Latinoamérica visitando pueblos originarios. Realmente es necesario que la gente viaje y vea, por ejemplo, en Latinoamérica, la importancia que tienen los pueblos originarios en la cultura, en la medicina, en la educación, que realmente perduran en una sociedad, y cómo los caballitos de batalla del capitalismo se van cayendo con el posmodernismo constantemente, por ejemplo, las vacunas del HPV, que vinieron supuestamente a dar una solución al problema, terminaron contaminando a un montón de gente. No sabemos realmente qué es el lo que el Estado está promoviendo. Realmente yo le tengo un temor muy grande a este plan macabro capitalista que está sumiendo a la gente en pensamientos retrógradas. Estamos volviendo a justificar una desaparición por con el simple hecho de decir algo habrá hecho, que se escucha mucho en esta ciudad. Así que, bueno, invitamos a toda la comunidad, la mancomunidad de Viedma y Patagones, y así nos podríamos llamar, a que se sensibilicen con la causa, con nuestros hermanos mayores, mapuches, y que se acerquen a exigir la aparición con vida de Santiago Maldonado.